para ti nada más. Tú sabes que me pucho tiempo de wet sleep night. Me infiltro tu chanti, me vale verga. Mami, andamos una guerra en tu cama. Podemos todo o nada para ver quién dura más. Festejo rico contigo, mami, en el día, en la tarde, en la noche. Duramos hasta la madrugada. Ella me dijo a mí que al otro ya le dio falla. Chan negro, sí, se la pena da la talla. Que estamos cool, cool. Que estamos cool, cool, ya. Yeah. Que estamos cool. We get your feet, y'all, let me know. Touch me, baby, me want feel it. Borrow your legs, them on you, really. Your breasts, them no fear, really. Yes, a winner, your battle, no me, the genie. When you wind up, pussy fatter than a queen, come in. Chica, wind up. Me go start to me there. Hello. Girl, you wanna turn me on. You mad me when I dance. Come on, girl. Come on, girl. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Me mato. Como se camina. DJ Arauz. I like you, tú me fascina. Ahora yo soy tu ale. Que nadie llore, ¿ah? Que nadie llore. Ya me vale pelear contigo, no voy a rogar. Si va a ser a la mala, pa'l enfermo, lo que pida, yo no quiero que llore. Por favor, colabore. De aquí nadie sale sin pagar la cuenta y usted la debe. Te gusta hacerla, pero que no te la hagan. La vida te da sorpresa. You don't know, things out. One time, two time, break. Break it down like her. Shut up, pum pum, bubbling like her. Clap it for me, cocky position, my girl. Position like her, shabby night. One time, two time, break. Break it down like her. Shut up, pum pum, bubbling like her. Clap it for me, cocky position, my girl. Lemon, casa. Cook, cook, cook on the shell. Lemon. Buzz bat, fe kon go skatel. Manka check konbye mimi top model. Uganda and Zimbabwe, Jamaica and Nairobi, North America, South America. Skunk and stemma, skunk in ya. Dance and blink center when you're well ready. So everybody make we just good. Si tuvieras que elegir entre un buen polvo y un buen amor, ¿qué elegirías? ¿Ah? Ella está en 2 y 3 y no sabe ni qué hacer. No sabe si ataca o si defende. Si 4-4-2 o juega 4-3-3. Porque quiere mucho a su noviecito. Que es de esos hombres que tratan bonito. Que se sabe fecha y color favorito. Pero en la cama él anda malito. En cambio, cuando está conmigo, se pone triste aunque la pase rico. Que ella no es de esas que queman marido. Pero lo hace porque el man se le queda en la move. Move, move. El marido se le queda en la move, move. Let me am one drop. Yo, yeah. Epi gala, epi gala, epi gala, epi gala, epi gala, epi gala. Yo, stash me. Epi gala, when I do the one. Catch it, body, lift, and do the one. So me do your panty. If I don't egg them, I don't the fuck ya. Multiply my pudding and your structure. Pegelina, pegelina motion, pegelina, pegelina motion, pegelina, pegelina motion. Ride it sweet on the bicycle seat. Pegelina, pegelina motion, pegelina, pegelina motion, pegelina, pegelina motion. Feel right. She said she feel burnt. Got in a earthquake. Your love breathing, take a sperm break. Money talk, bullshit walk. She say me right, right off the chalk. And the truth me attack, matches and spark. Man to man, couple up like the knock. Same for the cocks, no go beside no shark. Pull up, I want them, come here. Pull up, then keep turn them on away. Pull up, look them, look them, look them. Pull up. Me tellin' it, tellin' it, tellin' it, tellin' it, tellin' it. Me tellin' it, tellin' it, tellin' it, tellin' it, tellin' it. If you wanna, real boss, I tellin' it. One bag of gold medal pon me now. Champion boy, you know the damn thing go. Pan a pour them a sing the anthem to Yellow Moon. Man a man shell, I'm the goddamn boy. That's why everybody hit the champion boy. I'm a rich girl, not the anthem's boy. busy, body busy tonight. Joanna, make you know they don't me tonight. Joanna, you're busy, body giving me life, oh. Hey, life, hey. Why you do me like Joanna? Joanna. Why you do me like hey, Joanna? No café frío prende, que no huele, que no huele. Ahí está la paca, pa' que fume. Ay, no, no, no, pa' que fume. No café frío prende, que no huele, que no huele. Ahí está la paca, pa' que fume. Ay, no, no, no, pa' que fume. Va encima, pa' los ojos vicina. Sin cima, benzina. Pero qué buena está la benzina. El wiki man. El wiki man. El wiki. Que fun, oh collect, oh wale, oh one egg. Pakam, body too correct. Oh no no no, Eddie man don't forget. Money ko pe fun, oh collect, oh wale, oh one egg. Pakam, body too correct. Say she love me, and you love it. Sensima. Why they for hot Benzema? Why you want a dollar Benzema? This kind dance, you the dance I'm doing. Una pierna que, la otra pierna ya. Bátelo bien sweet. We just hear them out. Dale mami. Tiki tana. Go down. Hold on. Go down. Dale mami. Tiki tana. Go down. Hold on. Hey, if you be rap, you be single. If you be anything you want, do a zonto. Do a lingo. Bad girl, go down. Hey. If you be rap, you be single. If you be anything you want, do a lingo. Do a zonto. Bad girl, go down. Hey. Kofi Annan. Let me see you do the Kofi Annan. Hey. Kofi Annan. Bad girl, go down. Hey. Kofi Annan. Let me see you do the Kofi Annan. Hey. Ay, rico, ya, qué rico. Ya estoy en esta fiesta, aura, más que arriba, más que guaura. Una fiesta de la locutaura. Cúramelo con ternura y todo se cura, mira, yo te digo. Este Luis Eduardo acústico. Cheque, yo go. Oh, gatinga, choco, cheque, choco. Mucho verso de eso pa' tu mente débil. Mañana te confío en el lector. Decía al 100% duro si aquí nadie entra. Soy yo, miedo y todo funciona, pero con la suegra no funciona nada. Descubierto nuestra relación quedó. Que papá te tenía la maleantería. Ella te tengo en cuenta, yo te mando esta ironía. Ay, tu parte no pierde de ese día. Ella sí se energía la que van. Genesis a cool, Tina Lucky Burn. Shakespeare, you not a Lucky Burn. Take a flight and go on the Rocky Burn. Rock the runner, rock the runner, rock the runner, rock the runner, rock the runner, rock the runner. Every girl wanna ask like Mickey, but her face like him. Yeah. So every evening, them people go to the gym. Coming up on the way. Fuck the hustling, man, I'm gonna run away and stop the modeling. Genesis a energy, I like it run. Genesis a cool kid, I like it run. Shakespeare, you not the lucky run. Take a flight and walk the lucky run. Rock the runner, rock the runner, rock the runner, rock the runner, rock the runner, rock the runner, rock the runner, rock the runner, rock the runner, rock the runner, rock the runner, rock the runner. Every girl wanna act just like she never face like him. So she be like man, it's the whole lot of pretty girl stand. Every girl wanna act like me, with a run like him. Start to work at evening and pay the coach. Woman love him anyway, so he hurts the girl. No tienes que esperarme. Deja de llorarle y esperas que no me estoy a portar. Cuando quieras llamarme, ojalá no sea muy tarde. Relaja con la bocana. Se huye con mi vibra fuerte. Descendí a mi pa' y cocina. Se la tiró de pirico. Pero como dice Smash, se la pidió en tanta. Será que no estoy olvidando lo que te hice. O será que se me lo dice. O cuando te tuve la cena finalice. My only one, and I want you to want me too. You're one on one. I wanna go one on one with you. Back to the front with you. Don't let 'em make you regret it. Don't make you let 'em. Don't let 'em make you miss out on something. Everything is mafia como lo de nosotros. La fruta y lo otro. Y a tu rostro mil veces me vestí. You my only one. You my number one. You're one on one. I wanna go one on one with you. One on one. And I want you to want me too. You're one on one. Mi última mafia como yo te deja propensa. I wanna go one on one with you. One on one. And I want you to want me too. You're one on one. I wanna go one on one with. Back to the front with. Don't let 'em make you regret it. Don't make it. You let 'em. Don't let 'em make you miss out on something. Everything is mafia como lo de nosotros. candela. Me gusta verte con fugatela. Me queda mi tensa esa panela. Pongo música y la toco. Ella baila el ritmo que yo pongo. Tengo calima, estoy tocando fondo. Y siempre baila con un plato. Ella tiene su pollo, pero no soy el que la apoyo. En la disco con el bailar, word, después que eso me. Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la apoyo. En la disco con el bailar, word, después que eso me llamaron toda la baby. La conozco a ella reservada. Dice que el parche se casaría con un extraño. Pero una noche está reservada. Pero si yo prendo, ella le da, ella le da. Entraba en la discoteca sin tener la edad. Desde que amanecimos en esa cama, siempre me llama pa' matar las ganas. Que hace tiempo que con él ya no siente nada. Por eso me llama pa' matar las ganas. DJ Arau. Me gusta porque estoy pepepe, siempre puedo. Desde que amanecimos en esa cama, siempre me llama. DJ Arauz, desbaratando el sistema. Que hace tiempo que con él ya no siente nada. Por eso me llama, pa' matar las ganas. A ella le gusta porque estoy pepepe. Siempre puesto pa' darle placer. Ella me pide que le dé y que le dé. Y yo le hago todo lo que la complace. Que soy su nene, que soy su bebé. Se pone loquita cuando me ve la TV. Ella me pide que le dé y que le dé. Y le hago de todo, de todo. Eres el tú, me fascina. Qué rico tenerte encima. Tu boquita me domina.